El viejo transistor se escucha mejor grabado en un casete. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Buenas noches, estamos en Onda Polígono, este programa se llama El Viejo Transistor y estás en el 107.3 de la FM si estás en Toledo y si estás por ahí en ondapolígono.org si estás en eso que llaman España y que no es Toledo. Y un servidor, el señor Juan, y tengo conmigo al señor Pil. Muy buenas noches, caballeris. Y estamos a la espera de que el señor Danbury haga acto de presencia, que estaba ahí con el radiolibro en los Zocodoveres. Y no sé si se olvidará de nosotros o aparecerá. La verdad es que no he hablado con él. Creo que sí que en un momento dado le he dicho, ¿vas a venir esta noche? Y me ha dicho, sí, sí, sí. Qué ricas esas jetas. Se nos cuela la publicidad de los interneses por ahí. Qué guarro lo de MySpace, ¿eh? Qué guarro que es. Qué asco de página. No te deja prepararte nada, tío, a gusto, ni nada. Qué asco de página. Que síguenos en Twitter, @viejotransistor. Qué asco de página. Bueno, aquí estamos. Good Nighter. Que recordamos. In Arroz Again. Un momentito, In Arroz Again. In Arroz Again. ¿Qué pasa? Que Twitter es Viejo Transistor. Sí. Ahí estamos. También estamos en el maravilloso mundo del mail, que es elviejotransistor@ondapolígono.org. Onda Polígono. Y nada, y pues vamos a empezar con el programilla. ¿Te traigo algo que no has escuchado en tu mierda de vida? Qué verdad más absoluta. ¿Lo quieres escuchar? Sí, sí, dale. Algo novedoso y nuevo. Que no es novedoso y nuevo, porque esto es del 2004, es de hace casi 10 años. Pero bueno, como es de los 2000, pues decimos es novedoso y nuevo. Porque todo lo que tiene ya el prefijo 2000, pues ya como que mola más. Sí. ¿No? Que lo viejo. El viejo transistor mola más, pero porque es de los 2000. En fin, que te va a traer un grupo que se llama Nouvelle Vague. ¿Oye, Pil? ¿Hola? ¿Pildor? ¿Pildor? No está. Te va a traer un grupo que se llama Nouvelle Vague. Estoy poniendo... Ya te veo. El teclado del ordenador que no va. Nouvelle Vague son un grupo de Francia que se dedican a hacer versiones, tienen dos discos en el mercado, uno que se titula Nouvelle Vague y otro que se titula Band Apart. Bueno, su nombre viene de los franceses estos del cine, de cuando la época del cine Wise, de los franceses. Y nada, esto es una versión de un tema que se llama Psyche y que no recuerdo de quién era original, lo busco y os lo digo después de la canción. Esto es Psyche de Nouvelle Vague. Amigos, esto era Psyche, escrito de Nouvelle Vague. Estaba un cover de Killing Joke. Estaba cachondona. Cantaba, digo, no, más que nada, cantaba ahí. Ah, pues no tengo ni puñetera idea. ¿No lo has oído? Ah, sí, sí, sí. Ah, que cantaba así como. No, pero era más que cachondona, era como. Cagan tu madre, pero no puedo porque estoy en un sitio en el que hay que mantener las formas. Era más en ese plan, ¿no? Pero es la sensación que me da a mí. Yo es que con nada me pongo... Te pones palote en un peo. Sí, yo con nada. No tardas en nada. En fin, ¿qué nos traes? Yo he traído Reverendo. A Cholón, ¿no? A Cholón. Reverendo a Cholón. Con más volta. Pues yo no me he traído hoy más volta. Bueno, en realidad lo tengo en el pincho, pero no lo pasaba. ¿Ah, sí? Pues toma. ¿Qué es esto? Que pon una, me dices cualquiera, la que tú quieras, porque son todas buenas. Time to pray. Time to pray. Reverend Horton Hill. Ah, matizo, así que he metido más vuelta para echar un cigarro. Ay, tronto, Ron. Ah, amigo. Pues pon a bueno, saludamos a... Al tío Reverend. A Radio Crash y a Radio Cucaracha. Y a todas, ¿no? Y a todas, a todos los que asistieron a... Dime todas. Así. Radio Enlace. Radio Surco. Hola 19 de Vitoria. De Vitoria. ¿La de Getafe? Radio Ritmo. Radio Ritmo. Saludos desde el viejo transistor. Tastas y Ratia de Bilbao también, saludo. Exactamente. Ánimo a Radio Crash, a Radio Cucaracha y la otra que yo no, que no me acuerdo ahora mismo. Ay, ya no me acuerdo. Sí, pero había tres, que están jodidas. Ahí está la cosa mala. Ah, eso estuviste tú por la tarde cuando estuviste hablando con ellos, el sábado. No, hombre, no, y lo dijeron, joder, estuvieron diciendo todo el rato que les van a poner la carta esa que les han mandado a la comunidad de vecinos para ver la antena de quién es, que la antena la van a quitar. ¿Qué pasa? No se sabe qué pasa aquí, hombre. estamos mosqueados. Toda la radio libre comunitaria estamos mosqueados. El que peor lo tiene pinta son estos de Gijón. Los de Gijón, Radio Crash. Radio Crash. Ya, tío. Que les ha llegado allí un subidito. Sí, sí, sí. Les ha dicho, ¿aquí qué pasa? A tomar por culo. Ya, tío. Y otros que soy rojos ya han dicho, sí. Joder, vais a ir a la puta calle, ya han dicho, joder. Así que... Así que ánimo desde el viejo transitorio de Onda Polígono. Sí. Que eso, que un saludito a todos los que estuvieron en la jornada de la red de medios comunitarios. Lo pasamos muy bien. Estuvo estupendo. Y queremos volver, que hagan otra. Gijón es un paraíso natural también. Sí, tío, es la caña Asturias, como mola Asturias. Eso sí, los no sé si eran, bueno, los del Doner Kebab dijeron que estaban hasta la polla de que estuviera todo. Ah, ya, los del Doner Kebab está diciendo, el tiempo que está dentro del Doner Kebab. Aquí lloviendo todo el día. Estamos aquí depresivos. Nos ha jodido, así tienen todo verde. A ver, pero si es aquí, era lo que te he dicho tres veces yo creo en este fin de semana, que ha llovido aquí tres días seguidos y ha salido verde. Sí, sí. Es que no hace falta, es que vimos en un secarral. Totalmente. Toledo es desierto, tío. Allí en Gijón no tienen que dejar dinero, ¿no? No. Cuatro que corten y ya está. Y ya está. No de mal. En fin. Bueno. Tiempo para rezar. Muy bien. De Reverendo Horton Hill. Ahí. Vámonos. Oh yeah, you best get out of her way. Oh yeah. estábamos comentando eso, que... El reverendo se vendió el capital. Se vendió el capital, ¿no? Hizo sí. ahí a lo... Sí, sí. Luego, si queréis poner otra de la de Generation Y, igual, suena casi parece y tiene toque de Limp Bizkit. Dices, es reverendo que pasaste bueno, pelado en los 90. Pero bueno. Sí, tío. En los 90 y muchos estaba ahí el hombre... Y ganando cuartos. Bueno... ¿Qué me trae? Te traigo una cosa que llevo como... Un saludo a Radio Crash. Un saludo a Radio Crash. Te traigo un saludo a Radio Crash. A Falo. Y a Radio Vallecas. Y a Radio Malva. ¿Quién eran de Radio Crash? El Falo y Raquel. El Falo y Raquel. ¿Y qué más? Y Raquel. Raquel era de Radio Crash, sí. ¿Y qué más? Que crack, Raquel. Y luego el que nos estuvo ahí... Nos acompañó solo por las noches. Ah, también era Radio Crash, ¿no? Sí, sí, que era un cachondo, cabrón. Era un cachondo mental. Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era enorme ese tío. Sí, sí, que luego el sábado le vemos por ahí, aparece. Sí, sí. Le vemos a la puerta, suelta un par de gilipolleces y se pira, tío. Sí, tío. Es un personaje, tío. Qué crack. Sí. Que, joder, yo quiero ver a esa gente otra vez, hombre. Muy buena gente todo. Sí, la verdad es que... Será más. No hay gente así en Castilla-La Mancha. Sí, la verdad es que si nos juntásemos todos lo petábamos. Sí. Lo petábamos. En fin. Vamos a ver si organizamos una jornada. No, organizar no. Mola más irse por ahí y organizarlos en tu casa. Luego mírate... Bueno, espérate. ¿Qué? Te iba a decir... Mira, luego también de... Ay, no sé de dónde es en concreto, de qué provincia euskalduna es. De Becky FM, es el que nos estuvo dando el curso de Zara Radio. Y el tío, la verdad, es que es un crack. Se le ha currado todo él. Y lo único que... Pues eso, pinchan un poco más M80, tipo M80, es más musical y tal, pero allí están que lo petan, tío. Joder. Íñigo Sastre se llama el chaval. Se lo va a currar todo él, ¿eh? Y la verdad es que está muy bien. Lo que no sé, es de un pueblo de por ahí de... Luego te lo digo. Vale. Venga, vamos para allá. Ahora, te voy a poner una cosa, vamos a hablar de Big Sir, gran señor. Muy bien. Big Sir, te comento que es un personaje ficticio de DC Comics que apareció por primera vez en Flash. Y bueno, se llama... Te cuento la historia de esto y ahora te digo quiénes son. Sí, sí. La historia de Big Sir es que, bueno, nació Dufus P. Ratchet. Nació con una malformación en una glándula cerebral que provocó que creciera en proporciones increíbles esa glándula, pero le dejó con un retraso mental. Más tarde fue secuestrado del hospital mental donde vivía por un grupo de supervillanos que lo equiparon con un traje de alta tecnología creado por el Monitor. Ese traje poseía armadura, capacidad de vuelo, incluía un poderoso mazo de energía. Sin embargo... También lo hacía telepáticamente susceptible a ser sugestionado. Big Sir ha sido utilizado como un matón o secuaz de toda clase de supervillanos durante su carrera. Luego se unió al Escuadrón Suicida a cambio del perdón por sus crímenes y fue muerto en acción. Ese es el personaje de Big Sir. Madre mía, qué vida más perra, ¿no? Sí, es de cómic. Ah, y bueno. Nada, pero Big Sir también es el nombre de un grupo de música que incluye al bajista Juan Alderete, que ¿de qué grupo es Juan Alderete? De Lombard Volta. La cantante Lisa Papineau, que es de Nueva Inglaterra, aunque reside en París. Y el productor Bruce Boulouet, que también es francés. Nada, comentar que Lisa Papineau, aparte de cantar de puta madre y tal, padece esclerosis múltiple desde hace varios años. Y lleva una campaña bastante heavy por el tema. Y Juan Alderete ha dicho que estará con ella hasta el final de sus días. Y nada, esto es de su último álbum. Y se llama Born with a Tear, nacido con una lágrima. You say the words until the words another soul to bear. It's time to go, it's time to go. It's what you need to say. It's time to go, it's time to go. Because you don't know how to stay. Era Big Sur, Born With A Tear, de su último álbum, Juan Alderete. ¿Juan Alderete? ¿Y dónde es Juan Alderete? Juan Alderete es de por ahí, de por ahí de México, yo creo. Mexicanote. Lisa Papineau. ¿Ya sabes dónde es? Esa es de Nueva Inglaterra, pero vive en Francia. New England Patriots. Mira, mira, mira, mira lo que está entrando por la puerta, señores. Está entrando. ¿En qué micrófono se va a sentar? ¿En qué micrófono se va a sentar usted? ¿En qué micrófono se va a sentar? En el 1, 2, 3. En el 3. En el 3. Bueno, amigos, pues hola. Aquí. Hola, amigos. Soy el señor Danbury. Os he preparado un té, unas pastas y unas croquetas de patata con gambas. Sí. ¿Estáis bien? Muy bien. ¿Estáis contentos? Usted es el esbirro, me parece a mí. Perdón, no. Soy el señor Danbury. ¿Por qué me cortas? Era no te cortaba, me tío. Me has cortado totalmente. ¿Te cortas? Me has cortado totalmente. Ah, perdón. Sin vergüenza. No te quería cortar. Pues me corto yo. No, no se corte usted. Hola. Bueno, que tenemos aquí al Danbury, que ha llegado ya, por fin. ¿Qué tal en el Radio Libro o Radio Libre? ¿Qué tal? Cuéntanos la crónica. Muy bien. Hemos tenido... Muy bien. Gente que habla bien, gente nerviosa y despistados. Desde aquí se ha escuchado todo muy bien. ¿Despistados? Sí. ¿Eso? ¿Han venido los despistados a tocar? Esos son de Guadalajara, son retrasados mentales. Hombre, por favor. Que es que tenía que haber puesto el tema 3 y se me ha escapado. Ahora ya no puedo poner el tema 3. Tranquilo, respira. ¿Quién hacía los controles? Y ahora hacemos radio. ¿Alguien ha hecho los controles del taller y tal? Sí. ¿Sí? Han estado... Ambrosi estaba supervisando. Ah, perdón, bien. El señor Presi estaba supervisando. Pero la mesa la han tocado... ¿Todos? Los nenes, sí. Ah, qué bien, las nenas. Bien, me alegro. Sí, sí. Estupendo. Me alegro. Bien, bien. La verdad es que bien, ¿eh? Bien. Sí. Se han defendido bien. Eso entonces... Es un trago. Buen trabajo de Juan, entonces. Claro, tío. Como supervisor. Por supuesto. Padre. No, y del señor Presi. Que escuchamos algo... Generation Y. ¿Sí? Sí. Vale. Pues nada, Reverend Horton Hill, Generation Y. Venga, va. ¿Generación por qué? Bueno. Pues me había equivocado, Juan. ¿Ya? No, pero sonaba nirvanero, ¿eh? No, no, pero esta no es la que te digo yo. Ah, pero sonaba como Kurt Cobain ahí del palo. No me sigas la corriente. Sonaba, ¿un poquito? Sonaba Psychobilly. Psychobilly. Psycho. Psycho, psycho. ¿Qué? Vamos a escuchar una del Danbury que le he dicho yo que vamos a escuchar. Venga, va. Una que dura 5.54 para poder ponernos un poco up to date ahora que... Os explico todos. Un poco... Sí, sí, por hoy, cuéntanos, cuéntanos. Hoy solo traigo música de cine o música que ha sido interpretada para bandas sonoras, tanto de cine como de series, de TV, televisión, que es la que vamos a escuchar ahora. ¿No te hablaste de los Muster? No, no me la he traído. Pues esta te va a gustar. Y además he traído una versión que luego hizo Jean-Michel Jarre y Vangelis de esta canción. Madre mía, Jean-Michel Jarre y Vangelis los dos juntos. Sí. Madre del amor. Estuvieron ahí... Pínchame, pínchame el micro. Sí, sí. Este vale, este sonido me vale. Pues eso, es de corrupción en Miami. Sí, sí. Esta canción es el Crockett's Theme. El tema de Crockett, recordaréis, es mítico de los 80. Este, no recuerdo. Ese fue el que hiciste ahí unas... ¿Unas qué? Una ficción, hiciste una ficción sobre esta ¿con música. ¿Con el Crockett? Sí, no. Con Crockett, sí, claro. Sí, tú te... No. Ah, no, fue con te otra. Te confundes de sí, señor. Sí. No. Yo soy Danbury. No, pero... Soy señor Danbury. Pero sí. ¿Sí? Sí. Bueno. No, pero no, si no... El caso es que... Danburifícame, Danbury. Esta os va a gustar. Es de Jan Hammer. Juan Martillo. La verdad es que esta canción mola. Sí, sí, es un temón. Y la versión que luego la escucharemos si podemos, más todavía. Vale. Suelta. Onda Polígono, 107.3 FM. En internet, ondapolígono.org. Asociados a la red de medios comunitarios. Bueno, ¿qué te ha parecido el tema de Jan Hammer? Está guay. Ya lo conocías, ¿no? Sí. Luego a ver si... Son más míticos todavía, ¿eh? Estos me los he traído. Ya los tenía en casa ahí aburridos. Y de hecho, uno no funciona perfecto porque yo no utilizo, solo utilizo uno. ¿Es una almohadilla mítica? Pero sí, los he recuperado. Estos de los Wallman, ¿no? ¿Te refieres? Sí. De Misanio. Joder. Que solo tenía tres botones. El de parar, el del play y el de echar pa'lante. Porque el rebobinar no. No, joder. Rebobinar no. Qué grande. Lo conservo. Funciona, ¿eh? Hombre, fíjate. Funciona ese. Es el único. De los Wallman que tuve, es el único que me funciona. Los Wallman lo único que ya no funciona son las cintas, ¿no? Las que van cayendo. Aquí en Onda Polígono sí que lo hacemos. Y más en el viejo transistor. Pero tú las metes allí siempre con antibositas antihumedad. Ah, sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, ¿qué? Lo hemos pasado bien, ¿no? Sí, hombre. Sí. Me alegro. Está muy bien. Me alegro. Luego a ver si podemos escuchar la versión que hizo Vangelis y Jean-Michel de esta. Que es sí, hombre. La caña. Pero como digo, solo traigo música de cine, menos el Rasca Mamá, que evidentemente tiene que ser una cosa aparte. Pero solo traigo música de cine. Y además, algunas me diréis, ah, pues yo. Bueno, sois demasiado infantes para. Bueno. El de Nuestra Señora de los Infantes. Eso es un colegio. Tenemos que dejar huevos, ¿eh? Bien. Que... Menos el Juan, que se los depila. Sí, claro. Claro, hombre. Yo siempre, toda la semana, voy ahí a Body Shop. A Paula Di Paolo, ¿eh? ¿Cómo es? A la metrosexualidad. Me voy a depilarme los huevos. Así toda que, la semana. Tómate un cafetito. Sí, hombre, sí. Venga, que no te enfades, Juan. Que... Pongo un temilla. Sopadado. Venga. Un temilla de los Pavement. ¿De Pavement? Pavement. ¿Te acuerdas tú de Pavement? No. Un grupo mítico de los 90. No. Pues mítico de los 90. Y tiene con hombre aracas. ¿Eh? Con hombre aracas. No. Estos eran de los primeros indies. Estos fueron de los primeros indies. Estos con rebequitas, entonces. Sí. De los primeros indies, de los que dices, coño, esto ya hay mil canciones iguales, pero esto lo hicieron antes. No, pero sí. Entonces es cuando mola. Esta canción se titula Fin. Fin, F-I-N, Fin, uh-huh. Y es cojonudo. Pavement, comentar que era un grupo compuesto por gente de Estados Unidos y Australia, que antes de la existencia del email y del Mediafire y de todo eso, se apañaban para grabar cada uno en su casa y en sus sitios y así sacaban los discos. Joder, qué tocho, ¿no? Muy tocho, ¿y Pavement? ¿Y cómo hacían? Pues artesanal, ¿no? Sí, bueno, se cintas ahí. No, me imagino que con magnetófonos mandándoselos por correo. Porque... Digo yo. Madre mía. Me imagino, porque por el Pro Tools y por ahí... Referimos, no correo hasta electrónico, evidentemente. Hasta el 1, 2, 3, un pasito para adelante, María, no se grabó algo entero en Pro Tools. ¿Qué me estás contando? Esa es la primera canción que se grabó con Pro Tools. ¿Qué me estás contando? 100%, el 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. ¿En serio? Te lo juro. ¿Y eso es del año...? Eso es de los 90. 90, sí, y pero no, muchos. 90 y medios largos. ¿Es en serio? Te lo juro. Hostia, la chaval. Primera canción que se grabó entera de pe a pa con Pro Tools... Fue un 2, 3, un pasito para adelante de María. Fue Ricky Martin. Ricky Martin. Madre mía, Ricky Martin. Por Ricky. Y luego así ha salido Ricky Martin. Sara Silla. Joder. Venga. Un saludo a las arasas. Pavement. Fin. We'll be right back. Bueno, pues esto era fin. ¿90 y cuánto hemos payment, hecho? 90 y tantos. 90 y tantos. 90 y tantos, no sé. Sí, sonaba un poco tristón, ¿eh? Hombre, pero suenan bien, ¿no? No, no, suena bien, suena bien, sí, sí, no, no te digo que... Suenan guays. Que no. En fin. Bueno, ¿qué? Que no. ¿Qué te pasa, señor Pil? ¿Qué le pasa? No, yo que me quiero echar un cigarrín. Ah, vale. Bueno, pues... Ponte un temita, señor Dambury. ¿Yo? Sí, no, hombre, sí. No, que pincha, hombre. No, yo es que he traído todo el mismo. Y ya, ¿he traído todo el mismo o qué? Sí, he traído solo Reverend. ¿El Reverend? ¿Hacemos el rascamama? Bueno, no, es muy corto el rascamama. Bueno, sí, venga. No. Vamos a escuchar una canción de una banda sonora que a lo mejor vosotros no os acordáis, pero alguien se acordará. Del año 79, el disco es del año 79. Y es de nuestro querido amigo el griego. ¿Quién es el griego? Vangelis. Exactamente. Se llama L'Enfant. L'Enfant. El niño. Exactamente. El infante. Pues esta canción... El elefante de Juan Carlos. Cuando escuchemos... Sofía. Que devuelvan las armas y pidan perdón a las víctimas, los Borbones ya. Nunca... Oye, continúo. En Sálvame estaban ahí metiéndose ahí a saco. ¿Ah, sí? ¿En Sálvame? Sí. Ah, pues voy a dejar de hacerlo, me van a molar. ¿Estamos hablando de Sálvame en el viejo transistor? ¿Qué es esto? El viejo transistor es un magazine donde cabe de todo. Exactamente, exactamente. Bueno, lo que iba. Sí, en el año 82, exactamente, esta película, esta canción que vamos a escuchar, formaba parte de la banda sonora que hacían Maurice Jarre y Vangelis. Qué gran año, ¿vale? El 82, ¿eh? La película... El Mundial de España. Es de... Nacieron grandes personas. Menos uno con barba. Sí, uno con barba menos nació en barba. Gracia. ¿Qué es eso de menos pero uno? Pero ya murió. Ah. Bueno, me estáis liando. Venga, o sea, sigue. Ya no me acuerdo lo que iba a decir. ¿El 82? Sí. Bueno, es una película que se llama El año que vivimos peligrosamente. ¿Ah, sí? Sí, interpretada por Mel Gibson. ¿La conoces? Sí. Por Mel Gibson, Sigourney Weaver. Y Linda Hunt haciendo de hombre. Ganó un Oscar por hacer... ¿Conocéis a Linda Hunt? Es una actriz de metro 43. ¿Sí llega? No. Ganó un Oscar por hacer de hombre. O sea, de hombre. El personaje era un hombre. Ajá. Era un periodista durante la pre... O sea, durante tiempos de guerra previo a... Perdón, a Vietnam. En la zona. ¿Qué pasa? ¿Os ha pasado alguna vez? No, o sea, no os ha pasado. Ha desaparecido el puntero... Del ratón. Del ratón. Sigue funcionando, pero no se ve. Bueno, que pues me lío, no que me estáis liando. Recordaréis esta canción cuando la escuchemos y diréis, ah, pues esta es Carros de Fuego. Pues no. Carros de Fuego es anterior. Y cogiendo la estela del anterior, hizo el señor director, le dijo a Vangelis, compónme algo para esta y... Hizo un pelotazo. Es un temón. Es un temón. El niño, como diría el señor Juan, L'Enfant. No pises la canción, que no es esa. La cagamos. Pues no lo sé qué ha pasado. Vaya, hombre, nos quedamos con las ganas. Luego lo intentamos, sí, pues otra vez. Vangelis no funciona. Luego lo intentamos otra vez. Vale. Lástima. Es un temón este, ¿eh? Es un temón. Lo hemos intentado dos veces, ha jorobado. Así somos en las redes comunitarias, amigos. ¿Qué pasa? Falta que no tienen fallos, ¿eh? También. Bueno, pues. 80, pues déjame desquitarme ya. Desquítate. Déjame desquitarme. Los redes también se cuelan mucho, ¿eh? Sí, los redes se cuelan un huevo. The Out Time Orquesta. ¿Cómo, cómo? ¿Ves? Me encanta... Back to the Future. Me encanta eso de... Sí, lo veo. Time Out. Orquesta. Orquestra. Orquestra. Orquestra. No sé cómo se dice. Esta es The Out Time Orchestra. Orquestra. Es de la banda sonora de Regreso al Futuro. Yo siempre, de pequeño, quería ser Marty McFly y tener el chaleco de Marty McFly. Marty, tu hijo del futuro es negro. ¡Torra! ¡Qué mítica! Es la caña esta. Ay, ¿cómo estamos hoy, por favor? Temón, ¿eh? ¿Cómo estamos? Temón. Temón. Que no nos da tiempo. No me digáis que nunca habéis querido ser como Marty McFly y conducir un DeLorean. Pues sí. Ir al futuro. Bueno, ir al futuro da igual. No, al futuro no tanto. Pero, el futuro lo veo negro. Pero conducir un DeLorean... Ir al pasado mola más. Hicieron pocas unidades de ese coche, lo sabéis, ¿no? No, que era, sí, no, era irlandés, de marca irlandesa. ¿Sí? ¿Sí? No sé dónde es, pero no, por lo visto el coche es más malo que la carne sí, de cabra. Sí, claro, pero conservan una, pero fábrica, conservan una fábrica, por lo visto, con una automoción, un automatismo bastante precario, ¿sí? Y que por lo visto subsiste, no sé, pues a lo mejor a los millonarios que quieren ese coche. Quizás, pero dicen sí, que sí. Es una guarrería. Sí, es muy de coleccionistas. Y no sé si sois fan, señor Juan, tú a lo mejor, bueno, tú de los Simpson, pero ¿de Padre de Familia? Yo sí, hombre, sí, claro. Soy de, ¿recordáis aquel capítulo? Soy de Rihanna. Que, no, perdón, Padre de Familia, no, American Dad. Ah, American Dad ya no lo tengo tan pillado. ¿Lo conocéis? American sí, Dad, hombre, pues sí, hay sí, un capítulo en el que el padre y el hijo, para unir la familia, el padre está construyendo un DeLorean y tiene que ir con su hijo a Kentucky a por una puerta que le queda, la última puerta que le queda. Ah, sí, creo que he visto ese capítulo. Y ese viaje suena. Mítico de me padre suena, e hijo. Me suena. Pero bueno, el DeLorean siempre... ¿Tú sabes el DeLorean, el condensador de flujo? ¿De flujo? Es un error del doblaje, sí. Lo del flujo, pero sí, ya sí, es el condensador de flujo, porque sí. Es el condensador de flujo. Joder, qué tontos somos. Exactamente. Y lo tradujeron como de flujo. Exactamente. La palabra es flux. Y, cierto. Y no sé, eso lo ponen en la Wikipedia. Mira, es conocido como el DeLorean y es el único modelo que fabricó la compañía. Madre. Sí, sí, es irlandés. Seguro que conoce al Spielberg. ¿Es irlandés? ¿Es británico o irlandés o de por ahí? ¿Pero no es de GMC, de General Motors o algo así? Es de DMC. Ah, DMC. Sí. Son... Creo que son irlandeses. ¿No? Sí, que era una castaña de coche en realidad, ¿o qué? Sí, eso decían. Súper bonito, pero una castaña de coche. Pero... Sí, sí, dicen que era más malo que... ¿Pero qué? ¿Nos sacas de dudas o no? No, luego lo digo. De todas maneras, alguien allí de la fábrica conocía al Spielberg. Seguro. Y dijo, voy a reflotar la compañía un poco. Seguro. Y dijo el de Lorian, ¿seguro Spielberg? Y dijo, no me lo he visto. Os pongo unos tubos de esos de luz por fuera para que parezcan cosas, para que parezca más gordo el coche y es una mierda. Sí. Pero bueno. En fin. Bueno, bien, bien. ¿Qué canción me pones? Te voy a poner la de Jim Bosson, que es el bajista del Reverend. ¿Mm? Se la dedica a él. Vale. Es para cuando estés solo en la vida... Uh-huh. Cuando estés solo y triste, que sepas que siempre puedes contar con Jimbo vale. Wallace, que es el contrabajista del Reverendo. Ajá. Y es un trayón. Esto sí que es punk rock calimochero, un trayero. Vale. Sí, sí, pues totalmente. Venga. Jim Bosson. Se ha acabado la canción, totalmente, ¿no? Calimochero, como decías. Sí, sí. ¿Eh? Okay. Hola. Madre mía. ¿Me oís? Sí, ¿estamos sí. en el aire? Totalmente. Perfecto. Sí, sí. ¿Y por qué yo no oigo nada? ¿Porque te habrás bajado? Sí, sí, era por eso. Ay, tontorrón. Ay, Dios mío. J-I-M-B-O. ¿Qué? ¿Pongo una canción? ¿Estamos melancólicos hoy o qué? No noto yo... El señor Pil poniendo música calimochera. El señor Juan todavía no ha dicho. Llevo aquí casi media hora y no ha dicho nada de MV. Sí, sí, ya ¿sí? lo he dicho. Va a caer. Vale. Que va a caer y ya ha puesto un proyecto paralelo. Perdón. Es que ya llego tarde. No sé. Ya te lo has perdido. Y yo poniendo orquesta, no sé. Esto es un... ¿Qué? ¡Martí! Os voy a poner un temilla yo. ¡Martí! Rápidamente, ¿vale? Sí, sí. Es del último disco de Anatema. Y se llama Untouchable, Part 1. I feel like I knew you before. And I guess that you can hear me through this song. My love will Lo pasé muy bien. Ya. El de la boca este de los la imagen esta de los tabacos de esto, eso lo ha hecho con el pen. Seguramente. No, ella tiene una boca tan fea. ¿De qué habláis? Esta boca, tío, eso no puede existir. Ah, la boca de los paquetes de tabaco. Eso no puede existir, tío. Eso es horroroso. Que ponte un temita, anda, que están llamando a las puertas del Heaven's Door. Heaven's Door. No, de Hell's. Ah, perdón. Ah, perdón. Sí, está... Yo también había entendido. Hay no, por he aquí... dicho Heaven, he dicho Heaven. Hay por aquí un... Hola, es Berro, está aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Juan? No. ¿Juan? No es Juan. ¿Es Birro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Juan? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que le tengo aquí al lado. ¿Qué pasa, Birro? ¿Qué pasa, tronco? Ahora vengo. Qué mal. Os dejo un momentito con el señor Juan. Disimulas peor que el Sarda con el Casamayor, ¿eh? Pero qué carajo dices. ¿Qué carajo dices? Ay, Casamayor. ¿Te podemos llamar Casamayor? ¿Volaría? ¿No? Bueno, a lo mejor hay un presser de eso de catalán. De viejo catalán. Bueno, es Birro. Para hacer, pa hacer Casamayor, tío. Ahora viene, ¿vale? Viejo, vale. Y volvemos a resucitar al señor Casamayor. Que escucha. Que ponte un temilla rápido y hacemos la gentita, anda. Ah, yo, un tema. Sí. Pues por la de Slidehall. Slingshot. Slingshot. De Rammstein. Reverendo Horton Hare. Le estaba comentando al señor Juan, al señor Pil, que ayer me caí de la bici. Así como a lo tonto, que desde el año 93 no me caía de una bici. ¿Desde qué mes? Desde noviembre del 93 no me caía de una bici y ayer me metí una leche Y me vas a decir, es que tú no utilizas la bici. Pues yo utilizo la bici. O sea, es un medio de transporte para mí normal. Pues seguro que tú vas pues me caí de la bici. Y encima, mi bici es mucho más menos sofisticada que la que cogí. Porque la que cogí tenía este botón para cambiar para adelante y detrás. Tenía una super suspensión en la horquilla de delante, que si le sí, movías la esta, tenía más o menos su sensibilidad a la suspensión, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, la vi. O sea, que el colega que te la dejó la bici... Era un cabrón. No me previno. Pero y te miró mal cuando te pegaste el lado de encima y dices, ¡y mi bici, cabrón! Se rieron de mí. Se reían de mí. Es que las bicicletas tienen hostias muy tontas, tío. Pero, ¿qué te digo? Desde el 93 no me caía de la bici. Es que nunca me acordaba, o sea, es que no recuerdo la última vez que me caí de la bici. Y escúchate, ¿pero era asfalto de dónde? No, es que era lo peor, que es que había cristales, piedras, gravilla, mierda. ¿Estabas en el vertedero allí? Pero claro, pero como iba a 2 por hora, pues evidentemente no me clavé en nada, pero la hostia me la di. A 2 por hora, vuelvo a repetir, a 2 por hora. Y me caí. De boca. De boca, además. De boca. De boca, pero bueno. Ay, Truán. Cosas de la vida. Ay. A mí no, yo no te dejo la bici. ¿Nos hace la agenda o qué? ¿Quién nos hace la agenda? ¿No? Venga, va. ¿El B-roll? ¿No? Sí, ¿no? El B-roll. Es que... Te traemos la agenda semanal desde el infierno. I am complete. Yes, you are fucked. She's out of luck. Now I'm complete and my cock you will suck. This world will be mine and your first in line. You brought me the pick and now you shall both die. Buenas noches. Hombre, es B-roll. Sí, ya llevaba por aquí un ratito, ¿no? Hombre, sí. Señor Casamayor. Sí. Olíamos el azufre del tubo de escape de tu, claro que sí, de tu cuadriga. De mi scooter. De la cuadriga. Ah, perdón, que es una. Vamos con el scooter como los canis en el infierno. Bajo una yog. Claro, tío. Una yog roja. Súper trucada, ¿eh? Color fuego. Con tu barro. Un tu barro que se llama Biturbo. Hostia, yo no... tenía una novia que tenía una... ¿Os acordáis de la DR Vic? No. Yo te juro que tenía una Yoke roja con un tubarro que se llamaba Biturbo. ¿Tú? ¿En serio? El señor Juan. Ah, sí. El señor Juan ha intervenido. ¿Has tenido... perdón, el señor Juan ha tenido una Yoke? Una Yoke roja con un tubarro Biturbo. ¿Con un tubarro Biturbo? ¡Qué puto calorro de Biturbo mierda! ¡Qué puto calorro de mierda! ¡Claro que sí! El señor Juan se la sabía burlar cuando era joven. ¿Qué vas allí a pillarme la huelga? Claro, tío. Con su yo allí. Ibas con el casco en el codo, ¿eh? No. El señor Juan siempre llevaba el casco en la cabeza. Los cojones. Por eso sigue vivo. Se me partió una vez el brazo por dos sitios. Y no me acuerdo por qué fue. No, el señor Juan no se partió el brazo por dos sitios. Bueno, señores Birro. Pene por dos sitios. Os cuento. Cuéntanos. Qué pasa en esta ciudad de truhanes y monjas. Y de militares. Y de militones dronchos. Os cuento un poquito. Venga. Lunes, martes y miércoles. Nothing de nothing. Nothing and mothers. Hay un millón de rutas, de ferias del libro, de historias y de cositas, pero poquitas. Estos días, lunes, martes. Uh-huh. Hasta el lunes, martes, miércoles. Luego llega el jueves y tenemos cositas. ¿Qué tenemos? Pues tenemos a los Sexy Zebras en el Explorer. Uh-huh. Sexy Zebras con grupo local, lugar de Explorer, organiza de Explorer Club y no nos ponen nada de info. De info de pasta y de tal. Uh-huh. Así que no sé. Os pongo un poquito de Sexy Zebra, vienen de Madrid, han grabado su primer álbum y suenan así. Son las 7:46 y ya os estáis pintando las caras como no queréis. Bueno, esto se llama Fuego y es lo último de Sexy Zebras. Está bien producido, ¿eh? Las Zebras Sexy, sí, la verdad es que suenan bien, son así... Son popis. Pues el popi este ñoñete de que nos gusta en Toledo y nada, pues en el Explorer, más grupo local, no sabemos quién es el grupo local, no lo hemos encontrado. Pero ya, el día que la web de... Los Fatty Farmer o... Los Fatty, pues uno de esos, ¿verdad? No, no te extrañe, Carmelo, Carmelo. ¿Quiénes son los...? Eso, los... Los Fatty Farmer los lleva el CD Music. Sí, no, no, ah, vale, creía que decías otro. El Carmelo, va. ¿Cómo se llama? ¿Los Hollywood Sinners o...? Los Hollywood Sinners, pues sí, pues pueden ir tocando con estos. La pista de baile... Coña, más de baile. Bueno, es mi rock and roll. Te creía con más criterio, el birro. No, hombre, no, me gusta todo. Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos? Qué pena, entonces. El viernes 27 de abril tenemos un montón de cosas. Venga. Un montonaco de cosas. Tenemos, empezamos en nuestra ruta del viernes en el Círculo de Arte, donde por 12 euros anticipada o 15 en taquilla tenemos a los Niños Mutantes. Son famosos, ¿no? Sí, hombre, y además las noticias se acumulan y se aceleran. Han puesto el barco a toda máquina en mes de febrero, presentaron Náufragos en 180 grados alrededor de 3 y su directora, la Virginia Díaz, quien llegó a la conclusión de que este es el mejor disco de los Mutantes hasta la fecha, y eso es mucho decir para una banda con 8 discos. No te digo nada. O sea, reflexionó y llegó a la conclusión de que era el mejor. De que era el mejor, dijo, a ver, bueno, déjame pensar, a ver, escuchamos un poco. Se fue a la biblioteca. Sí, es el mejor de los ocho. A ver cómo suena, que suena... Qué cosa. Suena bien, también. Nada, bueno, comentar que mientras todo esto sucede y seguimos descubriendo las canciones del esperado disco de la banda Gran Aída, la gira de Niños Mutantes sigue guardándose celosamente entre algodones. La gira va a ser espectacular, extenuante y muy larga, pero mientras nos descubran sus fechas, aquí os dejamos con... Bueno, claro, aquí os dejamos con el precioso cartel oficial de la gira 2012, eso es lo que tiene leer sin haberse lo leído antes. Ay, bueno, es un cartel muy bonito. Y lo ha hecho la elegante diseñadora Celia Arcos. Lo podéis ver en el Pica, lo lleva puesto un mes, yo creo, ese cartel. Y nada, ¿sabes? Los cuatro ahí, como muy bonitos, sí. Nada, escuchemos un poco de Niños Mutantes. ¿Será que soy muy viejo? Yo no puedo darte lo que quieres, porque soy... Bueno, esto eran los Niños Mutantes. Luego tenemos, comentar que tenemos en el Garcilaso también, Fix This, un concierto muy recomendable por 5 euros, son así como de... ¿Electrónica? No, es más como funk mezclado con medio jazz de estos moderneces, pero no sonaban mal del todo. Y luego tenemos en el Pícaro, este viernes también, gratis, concierto de estos del Ayuntamiento de Toledo, de los Entrelunas, a Stoners and Sugar y Blue Survivors. Comentar que Stoners and Sugar es un grupo de rap R&B que sale del colectivo Pelo Puchelo. Está compuesto por Annie in Soul, que es Ana Brasal. No sabemos si tendrá algo que ver con lo de Pan Brasal. Eso son de Mocejón. ¿De Mocejón? Pan de Brasal. El pan de Brasal, qué bueno que es. Y bueno, Annie Soul y como vocalista principal. Y también Diane Q, que es Diana Cabezas a los coros. Y Deje Montana, Antonio Mora a los platos. Raperillos de Toledo. Y luego también tenemos a Blue Survival, que son, después de la separación de su último grupo, Ultimatum, Big Lupo, decide aventuras en un reino solitario. Entonces, cuando Beer Boy, también es componente de Ultimatum, se une a dicho proyecto, un mes después a la luz su primer trabajo, Blue Survival. Han grabado 11 canciones. Los tres últimos se editarán en breve bajo el nombre Cómo Lo Sabes. Un nuevo trabajo de estos dos señores de la noche, Blue Survival. Tuve y continúe. Y esto se llama Blue Survivor. Con mis carnales, Manuel y Mayal. Rap toledano, toma ya. Barrio bajero, callejero. Toledanero. Poligonero. More alcohol, give me more hip hop reality show. Traigo el strike bolo, es lo que hay bolo. En lo que hacemos bye bye, nos quedamos solos. La ginebra, yo y Manuel a mis espaldas. Toca a mis hermanos y tendré un porqué liarla. Boxeando a las tantas, despierto a las tantas. Richie pone sus gin tonics y eso me encanta. Joder, lo traigo al peso, 106 y suma. Morena, escucha esto, pasa de pesos pluma. Todo fuera menos los tacones, quédate desnuda. Lo pasaremos bien bien, no te quepa duda. Movemos la pluma y movemos el plato. Hijos de puta, vamos para rato, hijos de puta. Contigo no hay trato, somos bla bla. Cazamos al pato. Bueno, y ya continuamos. Para terminando el sábado 28 de abril en el Garcilaso Jam Session de los de Rodes y Chelo. Uh-huh. Los chicos estos. Concierto de El Barrio en la Plaza de Toros por 29 euracos. Sí, señor. También la tienes por 32 euracos. Que te dan un sombrero para que vayas ahí de barriero. Qué chungos. Qué cracks. Y las hay por 100 euros, que es Golden Ticket de esto, que no sé qué carajo te dan. Yo me imagino que será un entrada backstage y que te chupe el prepucio el del barrio. O al revés. Pavos. O al revés. O al revés. A lo mejor dejan chupárselo. Sí, sí, que la gente. La gente, la hostia. Que también tenemos. Te dejo meterte unos tiritos con el del barrio. Sin pagar un duro, ¿eh? También tenemos a la 10 de la noche a Rubén del Mospetao. El esbirro. ¿Qué has perdón, hecho? No o sea, sé. Te decimos mil cabrón. Veces que el tridente lo dejes lejos de la mesa. Sí. Ya, tío. Te hace masa, tío. Te hace masa. Te lías, cabrón. Bueno. Me has dejado dinero. Sordo, cabrón. Eso ha sido para hablar del barrio. O sea, es que no podemos hablar del barrio. Pero que... ha visto la llamarada sí. Azul y negra que ha salido de... Espero que nadie vaya conduciendo en el coche y se haya metido una hostia o algo. Vale. ¡Hostia! No, yo me he acojonado, tío. Yo también. Y eso que vengo de donde generamos eso. En fin, que contaros que el mismo sábado de abril recapitulamos en la Plaza de Toros del Barrio, en el Garcilaso Jam Session de Rodes y Chelo. Y en el Círculo de Arte, Rubén Pozo. ¿Que quién es Rubén Pozo? Te preguntarás, ¿a que no tienes ni idea? No. Pues era el compañero del Leiva este, de los Pereza. Se ha hecho famoso el Leiva y viene Rubén Pozo. Nada, por 18 euros anticipada en taquilla 22. ¿Se han separado o han dejado...? No tengo ni idea de los Pereza que van a hacer con su vida. Yo tampoco. Me dan tanta pereza. ¿Por qué, tío? Porque me dan pereza. Sigo buscándote. No. En fin, y pues ya nada, ya queda el domingo 29 de abril. Si te apetece por la tarde a las 9 de la noche darte un garbeo, tienes Tarde de Humor en el Garcilaso por 3 euros. Oye, qué bien. Sí. Yo estuve en una y estuvo muy bien, tío. Sí, esas dicen que están bien. Sí, estuvo muy divertida. Y nada, ya me voy. Adiós. Y dejo aquí a los mandos al señor Pil. Yeah. Suave. Que... Flow. Hasta el lunes. A que te den por saco. Os dejo con los Marvolta. Esta canción se llama Cicatriz. Es... Casa Mayor, cabrón.

Hacía mucho tiempo que no teníamos un tema de nicotina, ¿eh? Nicotinero. Era necesario, sí. Era muy necesario, sí. En esta vida son necesarios los estos. Bueno, que tenemos ahora... ¿Qué tenemos? Tenemos... Rasca mamá. Tenemos Raycuder. ¿Tenemos, Rasca, señor Damori? Ras. Pero, espera, que se me ha ido la cabeza. ¿Cómo? Ras. Mamá. No. Tenía ahí un... Además, todos sabemos que es al revés. Primero la sintonía y luego el nombre. Bueno, señor Piles nuevo. Quiero decirte este Rasca Mamá dos cositas. Lo primero es de cine. Lo hemos sacado de una buena banda sonora, de una película que quizás recordaréis, que se llama Lolita, la de Lolita, el Kubrick. Año 1962 de Stanley Kubrick, y que la canta la misma actriz de la película, de 15 añitos, Sue Lyon, ¿vale? La canción se llama Ya, Ya. ¿Te puedo llamar Warren Dongo? Yo de mayor siempre tuve una cosa con el profesor Humbert. Me refiero que... ¿Eh? Nah, pincha el tema, anda. Temón, ¿eh? Es un temón, es un temón. Y la letra, yo ya me la sé, ya, pero ya, ya. Has aprendido inglés gracias a... Ya eso. Está, es que no es más la letra. Pero tiene una cosa ahí de... Que me rasca. Sí, sí. Me rasca, además, sí. Suena a otra y época. Y es una... Que lo que queríamos hoy era centrar el tema en la música cinematográfica y nos ha venido al pelo. Al pelete. Sí. Por cierto, he copiado bien el archivo de la que antes íbamos a escuchar, por si acaso nos da tiempo, vale. Por si acaso. Antes os voy a poner un temita de Beach Boys, pero no de los de la playa. ¿Sí? Los que son los Beach. Los Beach. Y que se llama, es una gran versión del clásico de los Ventures, de Wild Don't Run. Estos han hecho una versión que es Wild Don't Run, Mr. Eminent. Y es igual, lo que pasa que con tintes muy chulos. Toca muy bien estos pavos. Estos son los que hicieron la versión del James Bond que pusiste hace un par de semanas. Muy bueno, sí. Buena memoria. Sí. We'll be right back. ¿Qué decías, señor Pil? Que si era alguna... Walk don't run. Walk don't run. Walk don't run. Walk don't run. O sea, pero caminar esto, no correr. Claro, Mr. Eminent. ¿Mister? Estos han añadido lo de Mr. Eminem. Ya. Yeah. Eminem. Eminem, sí, Eminem sí. De Eminem, el rapero. Sí, sí, sí. Será bueno. Cuando estuvo pegando allí que los odiaban estos a muerte. Ya. Seguro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué hay por ahí? ¿Estáis en onda polígono? 107 punto... no hemos dicho nada. Sí, sí, hace un rato, ¿eh? 107.3 FM, onda polígono.org. Twitter es arroba viejo transistor y siempre, el viejo transistor siempre. Arroba ondapolígono.org. ¿Cuántas veces lo has apuntado? 20 veces. Por eso ahora ya me traigo... ¿Cuándo harás caso? Ahora ya por eso me traigo un cuaderno, ¿sabes? Y ya no dejo mis... mis... Señor Juan, la goma de mi cuaderno. La goma, ¿qué más suena sobre la goma? De mi cuaderno. La gomita. Bueno, ¿qué? ¿Pinchamos algo? Señor Juan. No, yo no, señor Pil. No, señor Danbury. ¿Esto es una partida de mus o qué? Bueno, si pincho yo, pincho Pixies. Pixies, hey. Temazo del Doolittle, que acaba de cumplir 25 años este año, esta semana pasada. ¿Doolittle? De los Pixies. Ah, vale. No es el Doctor Doolittle. No, Doolittle de los Pixies, el disco. Que era la película... Y esto se llama Hey. Hey. Por si queda claro. Escucha la onda polígono. Ay, yo con mi papá y mi compadre Richard. ¿Pero dónde? En la la 107.3 de la FM. ¡Ay, la onda polígono, vaya! ¡Acelera, papá, que vienen los picoletos y ya nos robamos los malacatones! Esto no... Esto es un indicativo. A mí lo que me flipa es este buena. Sonido de policía que se echa detrás. ¿Sabes lo que es eso? Es que es como un vibrador de un móvil ahí. No. Es que era un... sonido de móvil. Era una alarma de móvil. Que no teníamos pero ninguno. Tío, ¿cómo eres tan cutre de no buscar en Google... Police Sound Effect? Señor Juan, yo llevaba... 4 días pasando... las puertas de esta emisora. Es decir, solo conocía a 4. Vamos a ver. No hace falta traspasar las puertas de una emisora para conocer que si necesitas un sonido de algo lo puedes buscar en internet. Sí, pero yo preferí hacerlo de otra manera. Ya, no lo sé. No lo sé, fue una aventura espacial. No, eso está muy bien. Es la cuñaza, Es la mejor cuña de onda polígono, pero con diferencia, vamos. Pues la hizo la chica, se llama Sara. Yo creo que, pienso yo, que pasó por la puerta de aquí o tal, no sé qué, y dijo, ah, pues mira, una emisora, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, aquel día debía estar Juan Antonio, entonces le dijo, oye, pues vente aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí la enganchó. Juan Antonio, con esa mirada. ¿Y ya dónde anda esa mujer? No tengo ni idea. ¿Pero no, cómo que se fue? No tengo ni idea. Es que yo es la primera vez que la vi y la última vez que la vi. ¿La de cuando hiciste la cuña? Exactamente. Pero ese día la grabó ella, porque yo no tenía ni puñetera idea de cuál era el bot. No sabía de nada, ¿no? Ni idea. La verdad es que la tía la tiene gracia. Y... sí, la verdad es que la hace bien, ¿eh? Nos lo inventamos. En el momento, ¿no? En el momento. Lo escribimos, lo inventamos. Hay una parte que yo no entiendo. Y... de la tía. Sí. Es no sé qué con el Richard, pero no sé qué dice ahí. Yo creo que pues o bien no entendía bien su letra o lo que había escrito o lo que fuera, o se lo inventó, sí, o se lo quitó. Puso la musiquita a la sí, frase, ya, sí, sí, sí, sí. Eso era lo bueno. Nudo lo de siempre que voy a la furgoneta voy escuchando el andapolígono. Cosas que pasan. Bueno, vamos a escuchar esa versión que hablábamos antes de Jan Hammer del Crockett Theme, esta vez a los mandos de ¿cómo se llamaba? Evangelos Odiseas Papatasio Vangelis, que creo, es que no sé, no hablo griego, sí, no tengo ni idea. En el vídeo este típico de Carro de Fuego, sí, que sale en su estudio tocando, sí, le ves y dices, es griego. Sí, le salen los pelos por la camisa, por una barbaza, fumándose un Peter, digo, es un temón, ¿eh? Es una versión de, como decíamos, del Crockett's Theme. Temón, como diría el señor Juan. ¿Y este helicóptero final que pasaba por ahí? Croquete. Ese efecto... ¿La canción de la croqueta? Total. El Pilsic hizo la croqueta el otro día en la asamblea de la REM. Qué cabrón. Armec. Que nos vamos a ir, amigos. Esto ha sido todo ya desde el viejo transistor. Hoy, intenso día de radio. Hemos arroba viejo transistor en Twitter. ¿Verdad? Sí. Aquí... Todo el día, llevamos. Los de la mesa... Y estamos nada, enganchados. Que escribidnos, elviejotransistor@ondapoligono.org, que estamos también en Twitter, que es viejo transistor. Espera, que esto me lo tengo apuntado. @viejotransistor. Eso es. Exactamente. Y nada... Y 107.3, ondapoligono.org. Os dejamos con Gonzaga en el Strawberry Fields. ¿Con qué? ¿Con los campos de...? Con los campos de fresas. ¿Cómo van los campos de fresas? De tiene que tener ya una fresa. Y Bernando. ¿Sí? Sí, no sé. Bueno, tiene unas cositas. Tiene fresas buenas de Almería que se trae para acá. Que el John Lennon decía que buenas que estaban los Strawberry Fields Forever. Es verdad. Es verdad. Y nada, y... Seguro que se hacía batidos de fresa naturales. Iba a los campos de Gonzalo y de John Lennon y decía, vea esta fresica para el batido. ¿No? Y, sí. Puede ser. Oye. Que tú no ante el Juan que no me ha metido la de John Wilman aquí. Es verdad, no te la he metido, pero está por algún lado. Pero está, no sé decirte dejándome dónde. Minacas aquí. Está por algún lado. Oye, pues escúchame, nos tenemos que ir. ¿Lo hacemos a coro? Esto se escucha mejor grabado en un casete. Pongo la historia, está. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.